Soy del barrio de Calderón y bueno, al salir esta noche a mi terraza a observar mi barrio, me doy cuenta de un sinnúmero de sonidos que muchas veces no nos percatamos, pero sobre todo estoy en un lugar donde prácticamente todo se oye tan solitario, pero entre esos sonidos de soledad se escucha a alguien lavando los platos, se escucha a alguien cantando, se escuchaba música mucho más lejana, se escuchaba el ladrido de los perros, también se escuchaba carros muy lejanos porque no vivo en una principal. Entonces los carros y motos eran muy, muy lejanos, pero el sonido que, como les digo, más se acentuaba era el sonido de las casas de alrededor, que posiblemente nunca las escuchamos, pero que esos sonidos están ahí, ¿no? Y ahora que estamos como concentrándonos en lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, se escuchan, podemos oírlos. Y bueno, eso fue lo que oí al salir a mi terraza.